Cooperativas de trabajo nucleadas en distintas federaciones se han convocado hoy desde las 10:30 de la mañana en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba para reclamar y visibilizar la situación de emergencia que están atravesando. En el marco del Día Internacional del Cooperativismo, trabajadores y trabajadoras de este sector se suman con radio abierta y otras intervenciones en la vía pública a la ronda de jubilados y jubiladas de cada miércoles. Escuchamos la palabra de Gastón Buzo, de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Se han acercado durante este tiempo cooperativas de trabajo, puntualmente visibilizando la situación de crisis económica que vivimos, trabajadores en general, pero puntualmente la situación que atravesamos las cooperativas de trabajo, viéndonos imposibilitados a continuar con nuestras unidades productivas. Se nos han reducido las posibilidades de trabajo y fundamentalmente de sostener, ¿no?, la participación y el trabajo de compañeros y compañeras durante este último tiempo, y vimos también el cierre de muchas cooperativas de trabajo. En este marco es que le reclamamos a un ministerio, el flamante ministerio que anunció el gobernador Martín Yarlora, haciendo uso de esta representación del ministerio al sector que viene creciendo fuertemente en toda la provincia de Córdoba, un ministerio que vemos que no da respuesta a la particularidad de nuestro sector, haciendo la diferencia a las cooperativas de trabajo con las cooperativas de servicio, ¿no? Vemos que a nuestro sector las diferentes políticas públicas no son suficientes para, bueno, la capacidad de trabajo. Creemos que el rol social, comunitario, social y solidario que hace foco a la vida digna de trabajadores dentro de las cooperativas, creemos que es un valor agregado que tenemos y no nos estamos sintiendo representados por este ministerio, ni tampoco por otros ministerios. Hay también que mencionarlo, puntualmente el caso nuestro de los medios cooperativos y comunitarios, que hasta el día de hoy la gran mayoría no estamos recibiendo ni pauta publicitaria, como sí lo están recibiendo en gran porcentaje en los medios comerciales, los medios masivos de la provincia de Córdoba. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria Cruz del Eje.